CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos con algunas informaciones que tienen que ver con el ámbito sindical. Por ejemplo, los trabajadores de Correo están en conflicto. Lo que ellos vienen planteando es algo que ya nos habían adelantado en la reunión que habían tenido frente a la Torre Ejecutiva cuando protestaban porque no se había tratado la ley de tercerizaciones y ellos nos marcaban que tenían una situación interna muy compleja por el no ingreso de personal. Sobre todo porque los trabajadores postales, el Correo Nacional concretamente, es de los que más competencia tiene de los organismos públicos. Hay muchos correos privados. Y esa falta de personal obviamente es muy complicada para ellos. Lo hablábamos con el Ministro de Trabajo y el Ministro de Trabajo dice que estaba observando el tema, pero que todavía no había habido un pedido para que ellos se actuaran, que seguramente lo estarían haciendo con el directorio del propio Correo. Y no es así. Van a escuchar a Acevedo que con quien están negociando es con el Ministerio de Industria, porque la verdad es que con el diálogo con las autoridades del Correo ha sido infructuoso en todos sus sentidos y ellos están pidiendo que salga el directorio en pleno del Correo, no solamente por este tema de la falta de personal, sino porque dicen por violar el convenio. Vamos a escuchar lo que decía Juan Acevedo de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay. En este conflicto, yo te contaba la otra vez, tuvimos varias etapas del mismo, una bastante álgida que fue en diciembre, y luego vino todo un impasse donde tomamos medidas de no realizar horas extras y se profundizó de alguna manera en la negociación y en el diagnóstico, metiendo al Poder Ejecutivo para dentro del Correo a que hiciera un diagnóstico propio, digamos. Eso es una intervención política que hay ahora en el Correo, que está el Ministerio de Industria tomando todas las decisiones. Y bueno, en función de que obviamente la situación se va profundizando, pues se va retirando gente, ¿no? Ha pasado 10 meses, se sigue jubilando compañeros, se va haciendo cada vez más difícil cubrir el servicio. Por lo tanto, digamos, se confirma nuestra tesis de que es urgente el ingreso de personal. Hay un llamado que está hecho con todas las entrevistas, en un acuerdo que hay con el directorio que ya va a cumplir casi 2 años, en donde se hizo un estudio técnico de la capacidad instalada de todos los radios de distribución de Montevideo y se estableció la necesidad de que entrara un cierto número de gente, que es un número cercano a 300. Han entrado hasta ahora 63 y se va a un promedio de 60 por año. O sea que imagínate que las dificultades están a la orden del día. ¿Ustedes consideran que con esta dirección va a ser difícil resolver esto? ¿Están pidiendo cambios a partir de esa realidad? No, en realidad el pedido de renuncia del directorio se debe concretamente en primera instancia a que incumplieron un acuerdo y en segunda instancia a que ellos, como responsables políticos designados por el Poder Ejecutivo, tienen una tarea, digamos, hacen un planteo en función de lo que se necesita para resolver el problema del Correo y no tienen ningún tipo de respaldo desde el punto de vista de que eso se lleve adelante. Nosotros interpretamos que no tienen más nada que hacer ahí, ¿no? O sea que en realidad no tienen, digamos, ninguna tarea ni ninguna posibilidad de gestión de nada porque no tienen respaldo político ninguno. Entonces pretendemos que renuncien. A su vez ellos se comprometieron frente a todos los trabajadores que si esto no caminaba por el futuro del Correo, por lo estratégico que representa este tipo de cuestiones, iban a renunciar y bueno, siguen ahí, ¿no? Acevedo, y en relación a las posibilidades de diálogo o herramientas, justo el Parlamento está en este momento en receso, que podría ser uno de los caminos. Como usted decía, en lo del directorio, la conversación es infructuosa. ¿Por dónde pasa? ¿Por el Ministerio de Trabajo? No, nosotros estamos negociando directamente con el Ministerio de Industria, que es el Ministerio de Industria del Correo, ¿verdad? Ellos están, como te decía, interviniendo el Correo. Hay asesores que están en forma cotidiana tomando todas las decisiones. O sea, el directorio prácticamente no tiene funciones en este momento. Y a partir de eso, venimos negociando con ellos, se han realizado varias propuestas y lo que estamos es a la espera de una formalización, de una propuesta concreta para solucionar el problema. Ahí tenían entonces la palabra del representante del Sindicato de los Trabajadores Postales que nos marcaba claramente que entonces, según nos decía Acevedo, están negociando con el Ministerio de Industria y están pidiendo la renuncia en pleno de todo el directorio del Correo. En un conflicto complejo, porque se dice que ya hay algunas situaciones que están marcando ciertos retrasos en algunas entregas. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, manifestó que están mandando al Parlamento Nacional la extensión del seguro de paro citrícola. ¿Recuerdan que habíamos dicho que los trabajadores del Citrus habían pedido extensión del seguro de paro? Bueno, lo van a hacer hasta el fines del mes de mayo. del año que viene, la extensión del seguro, por lo tanto el Parlamento se va a tener que reunir para aprobar ese seguro de paro. Se arregló también, en este caso, el conflicto de fiscales, y bueno, también marcó él algunas iniciativas, como es el tema de lo de la llegada de Google, y sobre todo apuntó con relación a lo que es, en este caso, la situación que se plantea en torno a UPM2, que él considera que la mayoría de la gente ha entendido que UPM2 es buena para el país y que no adhiere a movilizaciones en contra. Esto lo decía el ministro Moore. Yo creo que está muy claro que en Uruguay la gran mayoría, la inmensa mayoría de la población está de acuerdo con este proceso, y particularmente los trabajadores de este país y las empresas que están participando de esto. Van a haber miles de trabajadores trabajando, van a haber 500, 600 empresas trabajando, y bueno, y las encuestas que se han hecho han demostrado un gran apoyo de la población a este proceso. Por su parte, consultábamos a Ana Filippini, que fue una de las convocantes de la coordinadora contra UPM, sobre todo a partir de algunos dichos del ministro Víctor Rossi, en relación a que el tren de UPM, el Ferrocarril Central, que también en este caso ellos están en contra, no solamente llevaría mercaderías de UPM, sino que llevaría mercaderías de Conaprole y también de la zona franca de Florida. Vamos a escuchar lo que Ana Filippini decía de estos dichos del ministro Víctor Rossi. UPM y el contrato que se ha firmado con UPM es muy nocivo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Los perjuicios que va a traer la firma de este contrato son enormes. El Uruguay va a gastar más de 5.000 millones de dólares para que una empresa gane más de 1 millón de dólares por día, y es un dinero que podría ser utilizado en, por ejemplo, hacer viviendas, que va a dar muchísimo más trabajo que la empresa UPM. Ya sabemos por la experiencia que ya tenemos que en el Uruguay las fábricas de celulosa no han dado el trabajo que prometían, tienen problemas de impactos ambientales, además hay un grave problema con el agua, hay un gravísimo problema ya con los monocultivos forestales que están instalados en el país, y en la medida que se instalan más fábricas de celulosa, hay más problemas. Uh-huh. En relación a justamente el tema de vivienda, el gobierno ha dicho que junto con UPM estarían construyendo unas 3.000, hablan también de que el tren de UPM sería utilizado por otras empresas, y hablan de Conaprole. ¿Qué lectura hacen de eso? Nosotros sabemos por el contrato que está firmado, no es un invento nuestro, que el tren va a ser utilizado pura y exclusivamente por UPM. UPM tiene la prioridad para la utilización del tren. Esto ha sido denunciado no solamente por nosotros, sino por la Unión Ferroviaria, que AFE ha quedado totalmente fuera de esto. Las empresas que están interviniendo en la construcción son empresas extranjeras, además. Ya hubo problemas en Durazno por la promesa de los empleos que no se cumplieron y que la gente está esperando tener un empleo, pero las empresas vienen de afuera y vienen con su propio personal. En cierta forma es una falacia pensar de que este tren que va de una punta a la otra, son 273 kilómetros de vía sin ningún paso ni parada en el medio, vaya a poder ser utilizado por alguna otra empresa. Y además, siempre que otra empresa quiera utilizarlo, es UPM el que va a decir si se puede o no se puede utilizar, porque tienen la prioridad absoluta para el uso de la vía. Mientras tanto, también el gobierno anunció que está haciendo una revisión de las viviendas que se están construyendo junto a UPM, así lo hizo el director de ordenamiento territorial, en este caso José Freitas, quien entre otras cosas marcaba las posibilidades que luego de construir, a 3 años diríamos, después de construida la planta, después que los trabajadores se vayan, van a quedar viviendas con saneamiento, conexión a nivel de internet. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el, en este caso, representante de la Dirección de Ordenamiento Territorial, José Freita, sobre el trabajo que el gobierno de Frente Amplio viene haciendo junto con UPM en justamente la construcción de estas viviendas en estos departamentos que luego quedarán para ser repartidas por parte del Estado o el gobierno que esté en ese momento, ¿no? A ver, el inicio, se iniciaron las obras y vinimos a ver el avance de obras en este proyecto de uno de los conjuntos que va a construir UPM sobre suelo público, donde construye alojamientos temporales e infraestructura, y que luego todo este terreno con infraestructura nos va a quedar para ser incorporado a los programas del Ministerio. Por lo tanto, es muy importante para nosotros hacerle el seguimiento al mismo. El terreno tiene 2.5 hectáreas. Y va a alojar una cantidad de trabajadores importante, pero lo que más nos importa a nosotros es el potencial que tiene luego para vivienda social, que es el objetivo final de esto, ¿no? Es decir, es un terreno que nos va a permitir dar solución a un entorno de 80 viviendas, unas 300 personas, para los diferentes problemas. Bueno, ahí tenían la palabra en este caso de Freitas. Mientras tanto, Guillermo Miniño, que es otro de los representantes de quienes están en contra de UPM2 y de Ferrocarril Central, marcó su molestia con algún comunicado del Ministerio del Interior que dice intenta de alguna forma criticar las protestas que se hacen en torno al medio ambiente. Del derecho que tenemos todos a tener un futuro, el futuro para nuestros hijos, el futuro para todos, en un territorio que progresivamente está cada vez más devastado. Nosotros esperamos encarar eso desde una perspectiva positiva y propositiva, decir, bueno, sí que somos miles y que estamos acá para decir que no a un proyecto que es completamente negativo, que implica muerte, contaminación, miseria, explotación, trata de personas y un sinfín de cosas que están denunciadas. No solo por nosotros, sino por especialistas en todas las áreas que tienen que ver con las nocividades de este proyecto. Nos preocupa que se insista desde el Ministerio del Interior en criminalizar al movimiento ambientalista justo en un territorio que está siendo denunciado desde hace años por la entrega sistemática de los recursos naturales. Hay un movimiento ambiental que crece y que denuncia lo que está pasando desde las iniciativas con Aratirí, de lo que pasó con la regasificadora, el puerto de Aguas Profundas, lo que pasa ahora con las plantas de celulosa, lo que ya se había denunciado antes de las plantas anteriores, y el Ministerio del Interior sistemáticamente insiste en señalar, apuntalar y criminalizar. Es necesario recordarle al Ministerio del Interior lo que pasó el 5 de septiembre, la aberración que hicieron en la calle disparando contra gurises de secundaria, contra personas mayores, disparando proyectiles de goma sin ningún tipo de criterio y sin ningún fundamento. De eso hay registros y se puede denunciar. Bueno, lo habíamos dicho y lo había dicho... Gracias por invitarnos, Fabricio. Mejor dicho, lo había dicho Hernán. Un gusto compartir contigo este espacio que estamos usurpando. Y está Diego también ahí. Podemos hacerlo todos los lunes, arrancar la semana contigo, analizando. Pero bueno, hoy un poco rompiendo la estructura habitual, que sabemos que a Fabricio no le gusta que haya cambios, a él le gusta manejarse, somos parecidos en ese sentido, Fabricio, con una estructura ya establecida y que no tenga mucho cambio. Pero lo amerita, además, conocedor, nadie como vos acá conoce las internas de los partidos, y particularmente a nivel de Partido Nacional, Partido Colorado, del Frente podemos llegar a conocer un poco más, si bien ha variado mucho, ¿no? Un partido que se ha ido transformando en una suma de listas encabezadas por jerarcas de gobierno. Eso es el Frente Amplio hoy. Y bueno, la idea es repasar en estos bloques de aquí a las 9, cuando recibamos a integrantes de la conducción de Unidad Popular, que han sido candidatos en la jornada de ayer, repasar números, cómo se va pintando el panorama. Sí, bueno, en principio decir que lo que habíamos hablado con varios legisladores de Frente Amplio, de que podía haber una polarización entre el Movimiento de Participación Popular o la Ley Espacio 609 y el Pueblo Progresista, finalmente se puede decir que se dio. Démonos cuenta de que 296.922 votos sacó el Espacio 609 y 30% más o menos, y el Pueblo Progresista sacó 231.850. ¿Se llama así Pueblo Progresista? Se llama Progresista. Porque me recuerda aquello que habían hecho los blancos a principios, esto fue en los mediados de los 90, cuando estaban Nino Boa, Irineo Ried Correa, cuando se empezó a hablar de la macro coalición, que después fue el Encuentro Progresista, ¿no? Nueva mayoría. Pero bueno, eso es una punta. Bueno, la figura que encabeza es Vergara. Bueno, Mario, en realidad quienes crearon este polo progresistas fueron Lustenberg y Álvaro García. Ellos fueron los que lo empezaban a crear y se empezaban a reunir con Mario Vergara, con la 738, que fue una de las últimas que se sumó, la vertiente artiguista, y también Fernando Amado. Uh-huh. Si nos vamos a los números, lo que dice Hernán tiene razón, el jefe del pueblo progresista quedaba Mario Vergara porque sacó más de 80.000 votos. ¿Eso es un senador y algo más? Y ¿o no? Yo creo que sí, que puede estar ahí, porque además la vertiente artiguista votó muy bien, sacó más de 70.000 votos. Resurgió teniendo de cuenta, la ceniza, cuando no tuvo un diputado. Teniendo en cuenta cuando, que no sacó legisladores en esta legislatura. No tienen, de no tener legisladores, sacó 70.000 votos, quedando como segunda fuerza de ese pueblo progresista. Enrique Rubio sería el senador. Enrique Rubio sería el senador. Algunos dicen que tendría la posibilidad de llegar a un segundo senador. Yo creo que no le dan los números. Dicen que por suma de acumulación, de sublemas y de listas en el interior y un montón de otros elementos, podría estar llegando al segundo senador. La veo difícil, repetimos, porque los votos propios le dan para uno, ¿no? Debería ser una situación realmente muy llamativa la de que pueda acumular un segundo. De todas maneras, como decían ustedes, una elección sorpresiva para una lista que no tenía legisladores y ahora estaría nada menos que alcanzando el Senado. Sí, hay que ver, porque reitero, son 231.850 votos y segundo cómodo en el Frente Amplio y Pueblo Progresista. Uh-huh. Y no hay mucha diferencia entre el sector de Vergara y el de la vertiente. Son 10.000 votos de diferencia, más o menos. Y el espacio 609 quedó a 296.000. Es decir, fue la primera fuerza y no quedó tan lejos. Después, más atrás, sí viene Andrade y Cose con 162.805. Y ahí están ellos dos de senadores. Y ahí está entre ellos dos y uno solo, ¿no? No, yo creo que van a llegar a los dos senadores. Sí, yo creo que llegan a los dos senadores. De los 13 o 14 que se está hablando que podría alcanzar el Frente Amplio, se está hablando de 4 más o menos para el espacio 609, serían también 4 para progresistas, y los 6 restantes serían 2 para la lista 1001, ¿no? El espacio 1001, 1 para la 90, 1 para Story, que pierde también importancia. Sí, y hay que recordar que el Partido Socialista, que sacó 105.116, fue junto con Casa Grande. Por lo tanto, al entrar solamente Olesker, queda fuera Constanza Moreira de la Cámara de Senadores. Uh-huh. Es decir, ahí también ellos... No sé si en este caso se dice que este espacio el espacio creado por el partido de Casa Grande solamente saca un senador solo. Sí, 105.000 votos. Y es 105.116 votos y ahí sale solamente Olesker. Michelini tampoco salió senador. Creo que queda lejos. Tiene 38.000, ¿no? Claro, 38.000 votos. O sea, es menos de la mitad de lo que pagaría un senador completo. Es lo que yo les planteaba a ellos, que ellos me decían que no. Yo les decía, ese polo progresista y espacio 609 iban a generar que los grupos más chicos que no iban muy atados, es más, Astori como quedó tecleando con esos 90, se les iba a dificultar. Y era muy claro que se les iba a dificultar a partir justamente el polo progresista además se vendía como el equilibrio dentro del Frente Amplio al espacio 609. Igualmente uno dice, bueno, pero finalmente los que crearon el grupo quedaron con 30.000 y algo. Pero hay que recordar que Lustenberg arrancó con un piso de 5.000 votos en la interna y ahora junto con Álvaro García y esta estrategia llegaron a 35, 36.000 votos. Es decir, no le fue tan mal. Es decir, ella lo que buscaba era la diputación, no buscaba el Senado. Claro. Y en este caso yo creo que la idea que los llevó a hacer esta alianza parece lógica. Reitero que sigue sorprendiendo la muy buena votación de la vertiente artiguista, que de la nada saca 70.000 votos, porque de la nada, porque no sacó en este caso legisladores anteriormente. La 738 no mejoró mucho, que digamos, ¿no? Dentro de ese sector del pueblo progresista, la 738 no... Con Asamblea Uruguay, ¿qué pasó? Entonces sale Astori, senador. Astori que en este caso... Que hay que ver si asume, va a depender mucho quién gana la presidencia. Porque Daniel Martínez, si llegara a ganar el Frente Amplio, que hay que decirlo también, esto obviamente es hay que esperar, como todo, más que hay una segunda vuelta, pero quedó más lejos de lo que se suponía de la victoria, ¿no? Se esperaba... Del 40 para arriba, digamos. Claro, se esperaba que para era poder ganar... Era lo que le ponía claro, se decía 41 o 42 como para tener posibilidades de tener expectativa de ganar en una segunda vuelta. Pero siempre y cuando cómo se comportara, también cómo se dividía los otros sectores. Claro. Pero digo, Astori, si llegara a ganar Martínez, cosa que, repetimos, ahora está un poco en cuestión, fue uno de los propuestos para canciller. Por ende, podría él dejar la banca y asumir ese rol en el Poder Ejecutivo. Y hay otro de ¿cuántos Asamblea votos Uruguay? Asamblea Uruguay? Y hay otro, 80 y algo, ¿no? 92. 92. Estaban 80 y algo de mañana, 92, entonces lo ajustaron. Lo que hay que decir de Asamblea Uruguay es que está Pablo Ferreri, que se considera también... sería el ministro de Economía en caso de que Daniel Martínez... Uh-huh. Pasaría algo, que la 738 votó muy mal la elección pasada, pero eso no hizo que, por amistad, diría por sintonía con el presidente de la República, hizo que tuviera varios ministros. Gente de la 738 como Nino Boa, Quechichán, Víctor Rossi. La 738 no tenía una representatividad solamente de Oscar de los Santos, y en ese sentido logró igual colocarse en el Poder Ejecutivo, pero reitero, esto es con un Poder Ejecutivo del Frente Amplio que en este momento aparece como difícil. O sea, Senado, ahora repasemos rápido, MPP, dijimos dos de serían espacio. Serían 4 y 4, ¿no? Sí, el MPP para mí pelea el quinto senador también, porque tiene 296.000, casi 300.000 votos. Contra los 232.000 del Polo Brasil. Claro, que seguramente tenga 4. Ahí va a haber ¿y 4. ¿Y ahí quiénes serían esos 4? Vergara. Vergara, yo creo que Vergara, Rubio. Sí, por ahí va a estar. Que pagan completos Vergara y Rubio. Después está Álvaro García, tiene 35.000. El tema es que, claro, ahí por restos le puede dar porque está... los votos van para el lema. Después van para el sublema, que en este caso Progresistas tiene 231.000. Y podría llegar a hacer que sea hasta Amado incluso, senador. Amado solito. Si le tocan 4 para Progresistas... difícilmente se lo lleve otro, porque tiene 23.000 votos. Claro, Amado solo sacó 23.000 votos. Hay que ver. Senador con 23.000 votos. Sí, bueno, estamos hablando de resto. Digo, es una muy buena votación de Amado en un partido político que no es de él, porque es Frente Amplista de hace 3 días. Y sacó 22.000 votos. Y después que le salió mal ese amague de armar la alternativa con el Partido Independiente. Y... Sí, y otra cosa, hablando de justamente del Partido Independiente y de la gente también, del Partido de la Gente. El Partido de la Gente sacó 26.108 votos. ¿Saben cuánto sacó Subía solo, Gustavo Subía? 37.786 votos. Supuestamente Subía iba a ser el candidato a vice de Novik. Mirá. Después se pelearon. Y finalmente... él solo sacó más que todo el partido. Él sacó solo dentro del Partido Colorado más que el partido de la gente. Habrá que ver cuánto jugó esa apoyatura que tuvo de Pedro Bordaberry, que sacó un spot publicitario diciendo que apoyaba a Subía como su candidato dentro del Partido Colorado, en esa tercera vía, como se la llamó. También eso, yo supongo que Novi se debe estar agarrando la cabeza después de ver que Subía sacó 37.786 votos y él sacó 26.108, que hubiera hecho que el Partido de la Gente con Subía adentro capaz que hubiera tenido una votación. Al Senado yo tengo 13 bancas del Frente Amplio, 10 del Partido Nacional, 4 del Partido Colorado y 3 del Cabildo Abierto. Más el vicepresidente sería. Sí, es lo que entendí. Que el vicepresidente... Que hay que definirlo la elección. Claro, se define. La elección. Veremos qué pasa ahí. Un Cabildo Abierto que se decía iba a votar muy bien en Rivera y lo votó, y votó bien en Rivera. Fue el tercer departamento que votó bien y hay que tener en cuenta el contexto de Rivera. La cantidad de población nos sacó allí 18.357 votos. Es verdad que votó mucho más en Montevideo, 74.000 votos en Montevideo, 34.000 en Canelones, pero si comparamos departamento a departamento, se decía que Cabildo Abierto iba a sacar muchos votos en Rivera y sacó 18.357, y no quedó muy lejos del Partido Colorado. El Partido es un bastión del Partido Colorado, porque ahí está Tabaré Viera, dentro de Rivera, y sacó 20.000 y algo el Partido Colorado, seguido del Partido Nacional con 19.000, tercero Cabildo Abierto, que es donde además en Rivera es donde el Frente Amplio queda cuarto en ese departamento. Y pierde la diputada, que era Aristimuño. De la 711 que votó bastante, la 711. Sí, de la de Sendí, que votó bastante mal. Pierde el diputado allí en Rivera, que obviamente se lo va a ganar Cabildo Abierto. Y bueno, en relación también a lo que decíamos del Partido Nacional, hoy decía nuestro compañero Hernán Salina que se lo veía feliz, igual a Jorge Larrañaga, y tenía para festejar Larrañaga, porque Larrañaga recuperó el segundo lugar en el Partido Nacional, mandó al tercero a Sartori. Lacalle es verdad que sacó 445.627 votos y robó, vamos a decirlo con todas las letras, de la cantidad de votos, que son unos 685.595, 445.627 son de Lacalle, 138.632 o 52, perdón, sacó Alianza, y Sartori sacó 96.141. Muchos decían que Sartori se iba a pinchar para esta elección, finalmente creo que se pinchó, más allá de que... recordamos que es Sartori junto con Verónica Alonso, más Álvaro Dastugue, la gente de la iglesia del Pastor Márquez. Y reitero, supongo que sobre todo, más allá de haber perdido el Vivir Sin Miedo, Larrañaga, el haber recuperado ese segundo lugar dentro del partido por una cantidad interesante de votos contra Sartori, creo que él lo puso un poco feliz y un poco contento. Veremos qué pasa con la lista 2004, porque allí estaba en duda si Pablo Abdala iba a acceder a la Cámara de Diputados o no, o si solamente accedía la línea de Gandini. Todavía estamos viendo y sacando cuentas, pero creo que con esta votación puede tener más expectativa de... sobre todo si Alianza le ganaba a Sartori, Abdala tenía más posibilidades, Pablo Abdala, de ingresar a la Cámara de Diputados. Y en lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista electoral de la gente de Lacalle, nuevamente la 404 de Álvaro Delgado fue la que más votos sacó, seguida por la lista 40, el tractor amarillo de Álvaro García, de Javier García, perdón, de hoy con Javier García, y la 71 del herrerismo se recuperó bastante, lo decíamos en el informativo, quedó bastante cerca del tractor amarillo, había perdido bastantes votos en la interna, unos 5.000, pero las alianzas que hizo con la gente que se fue desprendiendo del grupo de los intendentes, Pablo Iturralde y alguno más, lo empezó a colocar en mejor forma, y de esa manera entonces pudo hacer una mejor elección que la interna el sector de la lista 71. En el espacio Todos, para dar algunas cifras concretas del escrutinio, en el espacio Todos, que es el del herrerismo, digamos, el espacio que ganó fue el de la alianza, como decías, con Álvaro Delgado. A 404. Exacto, con 185.000 votos. En segundo lugar, probablemente con dos senadores también, el espacio de acuerdo con Botana y con los intendentes, donde allí también está Gloria Rodríguez. Veremos si también paga desde allí la banca del Senado del Partido Nacional, y Gloria Rodríguez pasa a ser senadora. Claro, esa es la alianza que hizo la 71 con los intendentes. Gloria Rodríguez, Penadez son de la 71. Como habían votado tan mal, la idea de Lacalle Pou, primero fue que la intención de que hicieran un acuerdo con Enciso, con el grupo Dale, sí. Pero Enciso no quiso, y Enciso se fue al grupo de la 404, pese a que lo ponían más lejos, prefirió ir a la 404 que ir con la 71, que lo ponía más arriba, y la 71 finalmente hizo un arreglo con los intendentes para solucionar su problema de baja votación en la interna, y creo que lo logró. Bueno, con los votos que ha sacado. Y el espacio con Javier García, la lista 40 que decías recién, Fabricio, 86.916, paga senador completo, 77.000 votos más o menos es la cifra para pagar un senador. Que es Javier García. Y Javier García. Y Rodrigo Boni a la Cámara de Diputados. No llega la Figliola. No. No llega probablemente... Roxana Corbrán, no llegan tampoco Riet Correa, capaz que le puede dar, no creo, con algún resto a alguna Cámara de Diputados, pero no creo. Irineo Correa, el ex intendente de Rocha, tampoco llega. Y en el Partido Colorado, que es el que también nos está faltando, allí lo que se dio fue una votación de muy cercana entre Ballistas y Ciudadanos. Ciudadanos sacó 139.213 votos y Ballista de Sanguinetti sacó 115.695. No fue tanto la ventaja del grupo de Talvi. Mantendrían los cuatro senadores, porque en realidad originalmente ellos fueron cuatro. Mm. El tema es que cuando murió Marta Montaner, la banca se la quedó Bianchi, después Bianchi se la llevó al partido de la gente, después lo pulsaron del partido de la gente y ahora está como un senador independiente, pero recuperaría los cuatro senadores que tenía en un principio en la elección pasada. El Partido Colorado, por lo tanto, mantendría la misma representatividad que tuvo en el 2015. Que hay que ver cómo es la distribución allí. Probablemente tenga dos el espacio de Talvi, uno Sanguinetti y el otro es probable que pueda llegar a ser su vía, que tiene en el entorno su espacio, ¿no? En el entorno de los 40.000 votos. Es lo que decíamos hoy. Vamos a ver si le da a su vía o si finalmente Talvi se lleva tres, ¿no? Porque yo creo que no. Me parece que a Ballista 2 no le va a dar. Todas maneras está más cerca 2 de Ballista que tres Talvi porque tiene 140.000 votos. Talvi. Y bueno, veremos si a su vía le da. Entonces, decíamos, su vía tuvo una muy buena votación solo. No sé si con el apoyo ese que le dio Pedro Bordaberry o no, pero digo, votó mejor que el partido de la gente, como decíamos, en forma completa. Y allí entonces sería Sanguinetti, el senador, uh-huh. Y por el partido, por la gente de Talvi, sería Talvi y Ope Pasqué, si no me equivoco. Sí, está allí Adrián Peña, en realidad, como segundo. Como segundo. Adrián Peña, que es diputado por el departamento de Canelones actualmente, sí. Peña y Ope Pasqué han sido los, diríamos, quienes más políticamente lo han manejado a Talvi, que viene de una pata técnica, ¿no? Uh-huh. Puede estar entrando Peña. Probablemente sea, Talvi, Peña, Sanguinetti, y hay que ver si Coutinho o Subía. Yo creo que es más probable que llegue Subía. Que el segundo de Sanguinetti, pero bueno. Hay que ver si Sanguinetti queda, muchos me dirán Sanguinetti queda. Bueno, la idea en principio era que no, que Sanguinetti renunciara y asumiera el Senado Tabaré Viera, que es del sector ballista, y de esa manera asumiría Viera como senador. En la lista de ballistas en Montevideo la lleva adelante en diputados Conrado Rodríguez. Y bueno, y después obviamente los diputados de Talvi, ¿no? Que van a ser muy cambiados. Mucha gente de la que está ahora no va a estar, me parece, va a estar otra gente. Por ejemplo, Rapela no creo que esté, uh-huh. Habrá que ver. Pero también seguramente es una bancada de arriba de 10 diputados, el Partido Colorado. Sí. Un 295.000 votos, sí, va a estar en esos números más o menos. Entre 10 y 11. Sí, como decíamos, diputados. Mantiene la del Senado, puede tener alguna aspiración de tener algún legislador más en la Cámara de Diputados. Y no nos queda mucho más. No sé, ¿qué querés revisar alguna cosa? No, nosotros creo que estamos allí. Repetimos, hay números que todavía. Hemos estado diciendo esto desde que aparecieron las encuestas, incluso. Hay números que falta todavía conocer. Porque faltan los votos observados también. Claro, porque faltan 33.000 observados. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con el futuro de esos diputados por restos que se terminan adjudicando, hay algunos partidos que pueden tener aspiraciones concretas de llegar a eso. Veremos si la Unidad Popular concreta la permanencia en la Cámara o si la pierde, que es un poco la duda que hay en este momento también por parte de muchos compañeros, pero para eso hay que esperar el Sí, el hasta escrutinio. Ahora estarían entrando el Partido de la Gente con un diputado, el PERI con un diputado. El PERI ya lo compró directamente, ya con los votos que tiene ya lo pagó. Tendría que estaría entre el Partido Independiente y la posibilidad de la Unidad Popular si le robara el diputado al Partido Independiente. Si te parece que... Y ahí creo por que, resto es complicado porque también el Partido Independiente debe tener restos, también no, porque tiene votación en todo el país. Yo creo que hay un diputado del Frente Amplio que no está firme porque se le adjudican 42, según algunos analistas. Yo creo que con el 40% va a estar... Sí, yo tengo menos, me parece. Va a estar cercano al 41. Pero bueno, en todo caso, yo creo que el Partido Independiente confirma su banca también, la termina pagando con el 1,07%. Pero son números que son muy finos, lo hemos dicho muy... lo hemos dicho durante toda la jornada de ayer y también la de hoy. Son números muy finos que se estarán dirimiendo. Sí, yo tengo 41 bancas del Frente Amplio, 31 del Partido Nacional, 13 del Partido Colorado, 11 de Cabildo Abierto y las unas que te una del PERI, una del Partido de la Gente y uno del Partido Independiente. Eso es lo que tengo yo hasta ahora. Para mí hay una del Partido Colorado allí que no está firme tampoco. Con... Ahí puede 295 mil votos, 13 parece un poco mucho. Hablábamos recién de 10 o 11. Pero bueno, veremos, repetimos lo que se termina resolviendo también con... Hay muchos votos observados, además, porque recuerden que como mucha gente que tenía discapacidad tuvo que votar en circuitos, por a partir de la ley que se aprobó, en circuitos que tuvieran accesibilidad, se votaba observado simple también allí, entonces hay circuitos que tienen más observado que otros, ¿no? Gracias, también, Fabricio. Sí, no, decime una de las cosas que... Mucho voto anulado también, ¿no? Mucho voto anulado, en mucho voto en blanco. También eso habría que en algún momento hacer la lectura de qué termina significando. 90.000, más o menos. Sí, 40.000 y pico de votos anulados. Y 42 y 45. Por eso. Nos vamos, ahora sí, nosotros nos reencontramos mañana en este mismo horario y más tarde, obviamente, con los móviles del informativo y hay Consejo de Ministros y hacia allí vamos.